Continuamos entre mate y mate. Te contamos que Juan Carlos Yabur nació el 28 de abril de 1953 en la ciudad de Córdoba. Su madre docente, su padre ex gendarme retirado. Él ex alumno de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano en Córdoba, donde egresó en 1971 con el doble título de bachiller perito mercantil. Estudiante de ciencias económicas, trabajaba en una empresa constructora como obrero de la construcción. Te vamos a contar esta historia, pero te la va a contar la hermana y quien fue también, además, testigo en el juicio oral por La Perla, uno de los centros clandestinos, el más importante de Córdoba, uno de los más importantes del país. Está en línea para conversar un poquito con nosotros en esta fecha tan especial que nos toca tan de cerca, uno de los 20 desaparecidos del Colegio Manuel Belgrano de la ciudad de Córdoba. Está en línea Virginia Yabur. ¿Cómo te va, Virginia? Muy buen día. Buen día, Fede, para vos y para todos los que hacen y escuchan la radio. Buenos días. Bueno, buen día. ¿Estás? Seguro con la sensibilidad que la verdad nos cuesta en estos días, siempre porque se nota la voz, ¿no? Cuando entra la sensibilidad. Pero bueno, no queríamos dejar de tener tu testimonio y cómo te llega, porque bueno, has marchado siempre, has estado siempre en las movilizaciones, en Capilla del Monte, a veces ha tocado ir a Córdoba, pero bueno, es un contexto muy especial donde seguramente remueve muchas cosas esta época que nos toca. Contanos cómo estás viviendo este nuevo 24 de marzo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que hace 42 años, para quienes fuimos víctimas de este golpe de Estado, vivimos el 24 de marzo. Y esta semana renovamos el dolor y el espanto y todo lo vivido, pero bueno, también el compromiso de estar en la marcha, de estar exigiendo y pidiendo justicia, que parece que damos un paso adelante y 20 atrás, sobre todo con la complicidad de este gobierno que quiere liberar a los, o por lo menos mandar a casa a los genocidas que ya han sido juzgados como responsables de estos hechos de lesa humanidad, y que para nosotros es un golpe muy duro, ¿viste? Porque hemos esperado tantos años esta llegada de la justicia para que esto suceda tan impunemente, ¿viste? Después de tantos años. Sí. Contanos un poquito para la gente que nos escucha y que por ahí no conoce la historia de Juan Carlos, cómo fue, en qué contexto, qué era lo que hacía él en aquellos tiempos. Bueno, él era mi hermano más grande, que me seguía, un tipo excepcional. Trabajaba y militaba en una villa en Córdoba, viviendo a la par de los que nos necesitaban, digamos, los que más nos necesitaban, construyendo sus casas, ayudándolos en problemas de salud, acompañándolos. Y sí, era un militante de la organización Montonero. Uh-huh. No quisiera revivir todo el momento, pero porque ya sabemos más o menos cómo fueron todos los casos, con mucha violencia, con mucho dolor, ¿no? Sí. Pero bueno, lo más terrible de las desapariciones fue la eterna espera, que en ese momento no sabíamos qué pasaba. Y pasamos mucho tiempo esperando que apareciera, porque no había certeza de su muerte, pero no lo vimos nunca más. Salió una mañana de casa a buscar trabajo, a presentarse a un trabajo, y todavía estamos esperando. Claro. Sí, en otros años ha sido más, había más como para acompañar a la memoria, pero ahora parece que tenemos que redoblar el esfuerzo, sobre todo para a lo mejor los más jóvenes y mucha gente que a lo mejor va olvidando o se le va corriendo la memoria. Decía recién Coque Ortiz, no olvida quien se olvida, sino quien elige olvidar, ¿no? Y ahí hay, hay otras características de esta época. Pero bueno, renovamos este pedido de memoria, verdad y justicia, mañana a las 5 de la tarde en la plaza, así que nos vamos a encontrar para darnos el abrazo de cada 24 de marzo. Virginia, te agradecemos mucho esta voz, me parece que es central, vital, que también los vecinos, las vecinas, por ahí no suelen hablar de estas cosas, te puedan escuchar y se conecten y tengan la empatía que es necesaria con el dolor de los vecinos y nuestras vecinas, ¿no? Sí, Federico, yo te agradezco y creo que más que nunca hay que estar reclamando en este momento basta la impunidad, basta la impunidad, que los que el lugar de los genocidas es la cárcel. Ya han sido juzgados para eso, así que eso es lo que corresponde. Basta de complicidad, digamos. Claro que sí. Eso es lo que queremos este 24 de marzo. Y por eso vamos a marchar. Por supuesto. Abrazo grande, Vir. Un abrazo, Fede, y gracias por darme espacio para expresarte. Por supuesto, al contrario, estamos abiertos para siempre. Ahí estaba Virginia Yabur, conversaba con nosotros, hermana de Juan Carlos Yabur, desaparecido por la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Habrá crecido un tallo en el norte.